Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sumí algo! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué hueles, mis raras? ¿Qué hueles, qué? Ya estamos aquí empezando esto que dice que se llama Cállate Podcast. Ese es el soundtrack de The Django Unchained. No se llama así. ¿No es esa película? Estamos escuchando de era de una película, ¿cómo se llamaba esta? El bueno, el malo y el feo, ¿no? Exactamente, de esas películas. No es Ennio Morricone, ¿no? La verdad no tengo aquí el autor, solamente dice el bueno, el malo y el feo, justamente. Somos el bueno, el malo y el feo en este momento. Exactamente. En este momento saludo a, por supuesto, al bueno, que es nuestro amigo controlador. Hola, amiguitos. ¿Cómo estás, amigo controlador? Muy bien. Acabo de inventar ustedes el concepto de micrófono en la barba. Ajá. Qué asco. Bueno, también está, por supuesto, el malo. Soy el malo. Hola, ¿qué tal? Soy Malolo. Ah, la tiene. ¿Quién es el autor de eso? Qué malo. Sí, es Ennio Morricone. Ennio Morricone, sí. Soy Malolo. Malolo. Y, por supuesto, yo soy, el feo. Y, bueno, estamos aquí ya en vivo, por fin. Esto es Cállate Podcast, está de regreso. Quiero pedir un aplauso. Un aplauso para nuestros técnicos que se aventaron un día en el estudio, ¿eh? Se la rifaron el día. Se la rifan día a día para poder llegar a esta transmisión. Sí, sí, es como una actividad de alto riesgo, ¿no? Ser técnico de Cállate Podcast. Exactamente. Bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook. En vivo y en directo. Ya ves que ya somos millennials, amigo. Ya es puro Face. Y ya todo es por Face, güey. O sea, chido. Y bueno, el día de hoy, ay, no he cambiado aquí la pantalla. Ahí estamos, mira, ahí están viendo. Aquí, ahí nos escuchan. Ahí estamos viendo, unas bonitas imágenes. Y bueno, hoy no vino nuestro amigo, este muchacho, hombre, el que a veces no viene. Pasos. No. No, hombre, ¿cómo se llama? El muchacho del nombre rarito. Willy Wonka. No pudo venir nuestro amigo Willy Wonka el día de hoy. ¿Hoy qué lo estará sustituyendo, amigo? A ver, explícanos. Hoy lo estará sustituyendo una bolsa de Navidad. Ok. Es más feliz que nosotros. Es más feliz, exactamente. Sí, tiene estampas de... Ya ves que cuando el tío luego viene con sus playeras y tiene estampados de insectos y dinosaurios. Es que lo obligan a comprar playeras así, güey. Ajá. Como es trabajador de cierta institución, ajá, tiene que consumir. Ah, ok. Bueno, en esta ocasión aquí vemos, bueno, no lo pueden ver, pero tiene unas impresiones de unos Santa Clauses muy contentos. Y bueno, saludos a toda la gente que nos está escuchando en vivo, en Facebook. Las ondas gercianas, aquí no son ondas gercianas, ¿no? Aquí no son, ¿no? Ya aquí ya entra lo que vienen siendo las ondas, pues de del ancho de banda. Del ancho que te entra. Somos tan predecibles. Lo bueno es que este es el nuevo Cállate y ya cambiamos de chistes. Uh-huh. Pues esperemos que ahora sí se esté escuchando bien y se esté viendo bien. No vamos a poner video porque ya vimos que poner video lo arruina todo. Somos tan guapos que rompemos la red. Y ni porque el internet está chafa. Tampoco, mucho menos. Oye, estamos viendo ahí en pantalla, si nos están viendo en Facebook, estamos poniendo unas fotos. Y estoy viendo una foto del 2009. ¿Se acuerdan de aquella pandemia que hubo del Zika? Del H1N1. Del NAH1N1. Exactamente. Pero eso fue para mayo, ¿no? Fue como en abril, ¿no? O sea, es que lo que pasa es que puse, bueno, como no tengo nada que poner en el stream de Facebook Live, puse todas las imágenes que tengo ahí en mi carpeta de imágenes bajo Cállate Podcast. Uh-huh. Entonces salió una foto de ese día donde todos estamos con nuestro tapabocas. ¿Se acuerdan que nos obligaron a que usáramos tapabocas dentro de la casa porque como todo el mundo estaba infectando supuestamente en ese tiempo con él? Ah, pero ahorita estamos en otro estudio. Ah, sí, no, ahorita. No, y además estamos en otro tiempo, amigo, ya. ya erradiquemos la pandemia aquella. Ahora está el chikungunya, o como se llama, ¿no? El chikungunya, el dengue y el zika. Exactamente. Lo bueno es que no estamos embarazados ninguno, si no, pues tendríamos zika. Exactamente. El sida todavía. El sida, ya no da. Ya no da el sida. ¿Sida o no da? No da. Ya no da el sida. Bueno, oigan, pues estaba viendo hoy los registros de Cállate Podcast, que por supuesto yo llevo meticulosamente. Estadísticas. La última vez que transmitimos un episodio oficial, digamos, de Cállate Podcast fue en diciembre del 2016. Y desde entonces, bueno, hemos hecho un par de intentos bastante fallidos, de transmitir otra vez. ¿No estuvieron padres? Uy, estuvieron padrísimos. Si usted intentó ver el video anterior en Facebook Live, pues no podía ver nada, no era culpa de su internet, era culpa del internet de nuestro amigo Manolo, que, pues ya saben que, pues ahí, como se roba el internet del vecino, pues a veces no. Ya le fui a reclamar, güey. Pues oye, onda, güey, mira, tenemos cosas que hacer importantes en la casa, güey, tú con tu pinche internet ya. Exactamente, muy bien, amigo. De Megacable, seguramente. Entonces, bueno, estamos pensando que este sí va a ser el primer episodio, ahora sí oficial, después de 8 meses, ¿hace cuánto fue diciembre? ¿8 meses, 9 meses? Ya estamos en agosto, 8 meses. Exactamente. Y entonces, ¿qué les parece si platicamos de algunas cosas que han pasado durante todo este tiempo que no hemos, ¿Vamos a hablar de todo eso? Sí, no, solamente son 10 cosas, amigo, 10 cositas. Las 10 cosas que no... Sí, las 10 cosas que pasaron durante la ausencia de Cállate Podcast. Número 1, Donald Trump tomó posesión como presidente de Estados Unidos. Y nos burlamos. No nos pudimos burlar. No, nada más eso, ya hasta retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París. ¿Se acuerdan de este acuerdo que... Del cambio climático y ya nos íbamos a salvar. Y bueno, Donald Trump dijo que no le convenía a Estados Unidos y se salió y ahora todos estamos fritos. Casi literalmente nos vamos a freír de tanto calor que... De hecho, en este momento, ¿no sientes calor, amigo? Sí, yo estoy asando de calor. Exactamente, eso es porque ya no estamos en el Acuerdo de París. Y bueno, ahora Donald Trump hasta nos tiene ya al borde de una guerra nuclear con Corea del Norte. Así es. Porque ya se anda ahí dando, pues, un tiro, hecho, ya sabes. De hecho, yo estoy entusiasmado porque hace mucho que no pasaba nada en el mundo así realmente importante. O sea, ¿tú crees que hacía falta algo así emocionante? Pero lo de Venezuela, pues, es así de... Es Latinoamérica, sí. Una dictadura más, una dictadura menos. Exactamente. Ya lo esperábamos, ya se sabía, ya tenía como 12 años que eso iba a pasar. Entonces, lo de Norcorea y Estados Unidos, eso sí va a ser emocionante. Te tiene al filo de la Porque ya Medio Oriente... Medio Oriente ya aburrió. Ya todas las ciudades están destruidas, güey. No sé qué más pueden destruir. Pues sí, no sé, hermanos, ¿qué más podemos destruir? No hay nada que destruir en Medio Oriente, hermano. Pues vamos a ver cómo se pone lo de Corea y Estados Unidos. Número 2, yo voy a favor de Estados Unidos. ¿Tú le vas a Estados Unidos? Sí, te voy a Estados Unidos. No, pues, ahí es más o menos como... A ver, dime alguna pelea de esas donde dices... Nada, pues le van a poner una madriz... Ah, la del... Julio César Chávez Jr. ¿Contra quién peleó? Contra el Canelo. Que le pusieron una golpiza. Le puso una madriz, güey. Eso no lo puse en mis 10 cosas que sucedieron este año. Pero pasó, ¿no? O sea, tú viste esa... La pelea del año. Se supone, ¿no? Se supone, pero ya ha habido como 10 peleas del año en este año. No, y ahora viene una de... McGregor contra Floyd Mayweather. Ajá, pero resulta que ese McGregor no es boxeador, ¿no? Es luchador de la UFC. ¿Y qué es eso? Artes marciales mixtas. Artes marcianas mixtas. Ah, ya. Sí. película terrícola, así como la de Marcianos al ataque. Ah, qué mala película. Sí, qué mala película. Muy buena, pero es un... ¿Cómo se llama? Pasa, es de culto ya. Sí, es de culto. ¿En serio? Claro. Yo recuerdo que cuando lo vi me chocó horriblemente. Bueno, pues estabas hablando de... Sí, perdón. Bueno, número 2. ¿Se acuerdan de Javier Duarte? ¿Cómo no? El Javidú. Ajá. Bueno, pues en el tiempo, en nuestra última transmisión andaba prófugo. Andaba prófugo. Bueno, ya lo agarraron. Lo agarraron en Guatemala. Ese es un tipazo, ese güey es una persona... Sí, es todo un personaje, ¿no? ¿Se acuerdan de la frase esa que dijo así de... como... Ah, sí, paciencia, conciencia. Analiza con ciencia. ¿Lo puedes buscar, señor productor? Disculpen, es que también eso pasó también. Ah, claro, ya tenemos... Controlador fue ascendido. De controlador. De un vil, jalacables, ahí jalacables, cualquiera. Toca teclas. Ajá. Ahora es nuestro productor. Nuestro productor. Entonces, ¿sí? ¿Cómo que ya me van a pagar como productor? Ya. ¿Ya te comiste una pizza, no? Ya. Ahora trajimos galletitas. Bueno, ahorita les tenemos la frase de Javier Duarte. Así es. Bueno, fue detenido, estuvo 6 meses, prófugo. Guatemala. Lo agarraron en Guatemala. Ya hasta lo extraditaron a México. Y ya está pronto de salir libre. No, sí, ya hasta le encontraron amantes y todo, ¿no? Sí, pero ya está nada de salir libre, güey. Ya veremos cómo se pone ese asunto. Bueno, número 3, también fue detenido el gobernador, bueno, ex gobernador de Quintana Roo. Borges. Enrique Borges. Por fraude y otros delitos. Fue este cuate que compró, yo creo que toda la playa de ahí de Quintana Roo y la revendió. Y pensó que nadie se iba a dar cuenta. Es que como que dijo, no se dan cuenta. Además, Enrique es mi corales. Manglares. Y fue detenido en Panamá, donde creo que todavía está detenido y pues estamos esperando que lo extraditen. Entonces ya van ahí 2 exgobernadores que durante este periodo fueron detenidos. Ah, este también de Sonora, Guillermo Padres. Pero eso fue en noviembre, creo. A él lo agarraron desde el año pasado. Y él ya está en el bote, de hecho. Sí. Número 4, bueno, más cosas de política. Se descubrió que el gobierno utiliza este software llamado Pegaso. ¿Se acuerdan de esa? Pegasus. Que Anonymous. Ajá. Dijo que el gobierno usaba Pegasus. No, güey, fue una publicación de WikiLeaks, ¿no? O algo así. Sí, de... No, o sea, pues no fue así de que por la nada supieron que el gobierno usa Pegasus. No me acuerdo si fue WikiLeaks o Julian Assange. Ajá, o Julian Assange, o Yuya. O la Yuya. O los, ¿cómo se llaman estos? Que ven las tomorrow. Niñas. No, es que ya el Tomorrow como que ya murió, ¿no? Sí, ya. Los super... No, ¿cómo se llaman? Los supercívicos. No. Los... Aristogatos. Ay, híjole, se me fue el nombre de un canal ahí muy, muy, muy popular entre los adolescentes. Ahorita me acuerdo. ¿Qué más pasó? Bueno, resulta que usan este software para espiar periodistas, gente que se dedica a defender los derechos humanos, etcétera, ¿no? O sea, enemigos del gobierno. De la buena convivencia de este país. Sucedió esto de que Trump le dijo... Trump, ya aparezco. Ay. López Obrador. Trump le dijo a su cara que... Cuando estuvieron en este grupo de los 20, en esta reunión del G20, del G20, y que en su cara le decía Trump a Peña Nieto y a Luis Videgaray que si iban a pagar, que si México se iba a pagar por el muro, ¿se acuerdan? Y todos se hicieron mensos, ¿no? Sí, se hicieron mensos. Estaba en una conferencia de prensa y alguien ya casi al final, antes de terminar la conferencia, le preguntan a Trump que si sí va a pagar México y dice, sí, México lo va a pagar y Peña y Videgaray así como que, te hablan, güey. No, yo no oí nada, bueno, y el PRI volvió a ganar el Estado de México. Eso ya es común. Estuvieron los videos estos de esta señora Eva Cadena, una diputada, creo, local en Campeche. Sí, en Campeche, que aceptó 500 mil pesos. Estaba recibiendo dinero para López Obrador, supuestamente. Fueron como 4 o 5 videos en diferentes ocasiones en que la agarraron ahí con las manos en la masa. Y bueno, eso es en cuanto a política. Ya saben que este programa, pues en política no somos muy... truchas. Muy truchas, que digamos. Número 5, se suicidó Chris Cornell. Del vocalista de Soundgarden. Soundgarden. Es que tienes que ver más Bad Noise. No, hombre. Te hace falta ver Bad Noise. Es que no, ¿dónde se dijo? Bad Noise no me... Pues tienes que verlo para que te informes, chavo. Es que nadie lo ve, güey. Oh, bueno, está bien. Bueno, se suicidó Chris Cornell. Y número 6, después se suicidó Chester Bennington, este sí, el vocalista de Linkin Park. Número 7, se murieron varios famosos. Se murió Héctor Lechuga, este comediante muy famoso que salía en... ¿Te acuerdas de aquel programa de Ensalada de Locos? Sí, salía con el Loco Valdés. Valdés y con Alejandro Suárez. Está bueno. Se murió José Luis Cuevas, un pintor famoso, escultor o arquitecto, algo así. Escultor y pintor. Ajá. Que por cierto, ¿sabías que lo tenía la esposa? Sí, la tenía como secuestrado. Supuestamente. Y sus hijas habían hasta publicado que ayudaran a rescatar a su papá, que lo tenían secuestrado. Nueva esposa. Su madrastra lo tenía ahí. Exactamente. No la madrastra de José Luis Cuevas, la madrastra de las hijas de José Luis. Amarrado a una cama como esclavo sexual. Ajá, sí, algo. Así que aguas con eso, muchachos. Se murió Rius también. Esto fue ya más reciente, la semana pasada, creo. Creo que tenía 80 y tantos años. Y bueno, pues lo recordamos con cariño al señor Rius. Eduardo Humberto del Río García. Así es, muy bien, amigo. Con libros muy populares como... Los Supermachos. Bueno, sí, esa fue una serie de cómics en los 70, si no me equivoco. Para mí, mi libro favorito de Rius, casi mi libro de cabecera, es, por supuesto, el Manual del Perfecto Ateo. Ah, sí, claro. Muy buen libro. Pues es que había varias series así como Marx para principiantes, ajá. Lenin para principiantes. Sí, sí, sí. El catolicismo, así tipo. Ajá, exactamente, amigo. Muy bien. Muy bien. Número 8, el fidget spinner se puso de moda. Padre, ¿no? O sea, imagínense todo lo que nos perdimos en estos 8 meses. Se puso de moda este aparatejo, este aparatito ahí que ahora todos los adolescentes traen. De hecho, yo creo que ya está pasó de moda, ¿no? Ya. Ya los encuentras ahí a 50 pesitos, te lo llevo por 50 pesitos, señito. Por cierto, yo quiero agradecer a mi querido primo Osvaldo, le mando un abrazo y le agradezco porque él me regaló mi fidget spinner. Me ha ayudado mucho a concentrarme. Gracias. Yo digo que no hay nada mejor que una chaqueta, güey, para que te concentres. Pues sí, güey, pero no vas a ir en el camión. Pues no, güey, pero nada más llegas a tu casa. Pues no vas a ir en el camión haciéndote una chaqueta, ¿no? Pues la mañana, no lo quince. En la mañana llegas, en la coche. Mañana te desestresas, güey. Ajá. Tú mismo. Sí. Ya te vas a trabajar. Tranquilo. Pero es para niños, güey. Los niños no tienen por qué andar. Los niños no tienen que usar nada, cosas para el estrés, güey. Están muy estresados. No mames, güey, ¿de qué? Pues no sé, güey, pero están estresados. Del Facebook. ¿No lo has notado? Están estresados los niños últimamente, güey. Entonces, bueno, los fidget spinners. Número 9, algunos álbumes importantes cumplieron años este año. El Sgt. Pepper's Lonely Club, Lonely Heart Pepper, Sgt. Pepper, de los Beatles cumplió 50 años este año. El Acton Baby, no es cierto, ¿verdad? Joshua Tree de YouTube. Cumplió 30 años. OK Computer cumplió 20 años, amigo. 20 años de que salió OK Computer. OK Computer. ¿Sí? ¿Qué es el 94? Es el 97. OK Computer. Sí, el 94 no es. Para más información, vean That Noise, por supuesto que sí. Número 10. Este es el más importante de todos, amigo. ¿Te acuerdas del Gangnam Style? Ya. Sí, ¿dónde vas? ¿Te acuerdas de ese? Fue desbancado. Exactamente, este año dejó de ser el video más visto en YouTube. Pero adivinen ahora quién es cuál es el video más visto. Despacito. Está bien que nuestro pequeño corto que vamos a poner hoy, pues ya es Despacito. Yo creo que hoy vamos a poner Despacito. Sí, para Cállate de Podcast. Hacer honor a tan alto mérito. Exactamente. La canción favorita. Era difícil desbancar al Gangnam Style. Pues claro que era difícil, güey. No mames, güey. Se necesitaba solamente el despacito. Podía desbancarlo, ¿no? Una sí. canción, por supuesto. A pesar de que Tonatiuh estuviera todo el día coreanitas. no alcanzó a subir más votos, güey. Ahí está. Bueno, no sé cuánto llevaremos de transmisión, amigo. Como 10 minutos, no, como 15 minutos ya. Ya es el momento de hacer estas cosas nuevas. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa y... Nos dejamos con un minuto de Despacito. No, nada más porque no lo tengo aquí a la mano, amigo. Bueno, ese será el tercer corte musical. Creo que no, ni siquiera tengo internet, amigo. ¿Cómo está eso? Está, güey. No, sí debes tener internet. No, dice que no. No sé, güey. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Y si nos estarán viendo en el Facebook, porque sí, o escuchando, sí, sí, seguramente. Sí. Seguro nos están viendo. Toda la gente. Bueno, vamos a... Porque no tengan ni idea de dónde nos podrán estar escuchando. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Bye. Vamos a poner una pizza. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es un pájaro! ¡Ah, se lo veo! ¡Es un changuito! ¡Es un koala! ¡Es Cállate Podcast! Estamos de regreso. Anúnciase en Cállate Podcast. Barabara. Si tiene usted un negocio, si se dedica usted a dar masajes con final feliz, si tiene usted una banda. Nada más asegúrese que no tenga recursos ilícitos como Rafa Márquez. Exactamente, muy muy buen punto. O Julián Álvarez. Exactamente. Sí, sí, sí, por favor, no queremos tener ningún tipo de anexo con ningún acto criminal. No, porque pues es malo, ¿no, amigo? Bueno, si llega alguien con $1,000,000 para donar a Cállate, güey, bueno. Ah, no, bueno, eso ya es otra cosa. Ahí ya hablamos, ya hablamos luego. Ya podemos platicar, sí. Inbox. Inbox, por favor. ¿Qué nos tienes, amigo? ¿Tú nos tienes ahí? Yo quería platicar algo que ahora el controlador me hizo ver, que me hizo pues estar en de más o menos como que salirme de mi error, o estar en de mi error más bien, porque le decía que acababa de ver algo que se llamaba El Bambi Post. No, amigo, no quiero que te agüites por eso, güey. Si tú lo disfrutas, disfrútalo. No, es que eso fue de las cosas también que salieron, güey. Pero yo me di cuenta que salió de junio, güey. Ya para estas épocas de agosto, ya es viejísimo, güey. Ya, claro, ya es prehistoria. Pues el Bambi Post es simple y sencillamente una bola de modelos o de actrices que se ponen como posando como en la película de Bambi. O sea, en cuatro patitas o cómo. Así como en cuclillas, o así hincadas, como simulando que eran Bambi. En realidad, pues nada más son un montón de chavas que modelan en trajecito de baño y así. ¿Ah, sí? Y creo que la que las pusieron en realidad de modas fueron las Kardashian. Y toda esa matriarcado. Exacto. Y pues yo estaba hoy con ese emocionado con ese tema para disfrutarlo junto con mis amigos de esto del Bambi Post, pero pues en realidad pues ya el controlador me bajó de mi nube, güey. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Es que es de junio, a mí se me junio. Ya. Tú querías posar pues como Bambi Post. Sí, exactamente, güey. ¿Sí? Eso era, pero estabas esperando que tu nativa acompañara para que juntos para que te diera valor. ¿Y qué? O sea, ¿ha habido varias modelos? Muchas, güey. Pues es que casi todo el internet está lleno de eso. A ver, ¿cómo se escribe Bambi? Bambi como... ¿Y luego? Pose. A ver, vamos a ver. Si tu internet nos lo permite, vamos a ver si podemos poner aquí unas imágenes. Bambi Pose Instagram. Desde abril ya está esto, amigo. Fíjate, güey, ya es viejísimo, güey. Es casi de lo hace 2 meses, güey. Pero luego, a ver, me voy a imágenes. Y yo nada más veo así fotos de muchachas semidesnudas, pero no veo, o sea, ¿dónde está lo Bambi? Pues eso es el Bambi Post, güey. Nada más. Sí, eso es, güey. O sea, que aparezcan así como... Como hincadas. Como inocentes. Soy tan inocente. Ajá, ay. Así como que... Ah, caray. ¿Ves? ¿Ves cómo se están inocentes? Qué feo esto de estar como siempre, amigo, como siempre, objetivizando a la mujer, tratándola como si fueran simples objetos sexuales. Me parece muy... No, yo sería incapaz, güey, de tratar a una mujer como un objeto sexual, güey. Yo tengo a la mujer como un culto, güey. Como una persona que sea en un altar, güey, una virgen prácticamente. Como debe ser, amigo. No, yo lo que quería decirte es pues que esos muchachos se ven mal, güey. Sí, sí, no, muy bien. Vamos a ver estas muchachas. Fíjate, una experta en lenguaje corporal dice, esta pose es tiene como dos formas de verla, ¿no? Es empoderante porque la mujer posa en lo que la hace en lo que la hace sentir fe y verse fabulosa, hermosa, sí, pero también objetiviza porque perpetúa esa imagen de las mujeres como objeto sexual. Pues sí, es lo que yo pienso. ¿No? Es un claro ejemplo, amigo. Bando Post. Sí, esa es la que justamente una de las que puse, pero ay, caray. Híjole. Entonces está hasta peligroso, es el Bambi Pose. Es peligroso, sí, porque peligroso. Sigue perpetuando esta visión cerdomachista, falocentrista. Yo estoy muy en desacuerdo con estar viendo a estas muchachas en pues ya traje no las veas, de baño, ya no las estás viendo. Mostrando sus protuberancias. Me parece muy mal. ¿No? ¿Ya pasaste todas las fotos o...? No me faltan muchísimas, amigo. Y vamos a... la tercera. Ya vamos a poner una imagen aquí de Bambi, mira, así bonita, linda. Que todos sus amigos que nos están escuchando hagan su Bambi post y nos manden un videito. Sí. Una fotito. Ay, pues qué bonito, amigo. Ay, mira, estoy padre. No sé si esto se está viendo en el Facebook Live, les estoy poniendo ahí una serie de imágenes. Ahí estamos viendo... Oye, ¿y no tenemos comentarios en el Facebook o algo? Sería como un Dumbo post. Dumbo post. No sé, ¿alguien puede entrar por favor al Facebook a ver productor o tú? Es que según yo no, ni siquiera está ahí un link donde pueda escuchar yo el podcast. Ay, qué cosas, de verdad, qué... ¿Cómo se llama nuestro Face? Qué feo, ¿eh? Cállate podcast. Ah, mira, aquí está. Qué mal, estoy muy... Estás indignado. Muy indignado. Hay que mandar una carta para que bajen todas estas fotos de la red. Sí, creo que sí. O descargarlas antes y tú descárgalas y después ya les mandas una cartita a cada una de las muchachas. No sé si realmente creo que no se estuvo escuchando nada de lo que estábamos diciendo ahorita. Qué padre. O sí, no. Chicos de Facebook Live, si alguien está escuchando, seguramente no... No escucharon nada. No estaban escuchando... A ver, ahí está. ¿Hola? Ahí nos estamos escuchando. Perdón, no es que somos así como esto del... No le pusiste Facebook play. Lives, no le pusiste... No le pusiste play. Pero estaban viendo a las muchachas bien sabrosas ahí. Pero está grabado, ¿verdad? Sí, está grabado. Tú no te desanimes. Bueno, ¿qué más, amigo? ¿quieres tenías otro tema, ¿no? ¿O ya no? Ah, del Pikachu Day. Ah, ¿qué crees? ¿Qué crees, amigo? Que no le puse el botón de transmitir, creo, a ver. Es que sí, porque aquí en la página, güey, no hay nada que salga así como que cállate, está en vivo o transmitiendo en vivo o... vamos a ver, vamos a repetir, güey. Ay, o sea, es que había que apretarle el botón de que dice transmitir. Si no, no se veía. Pues quizás sí. Pues ya no vamos a empezar, amigo, porque qué huevo. Ahora ¿no? Sí, transmitiendo en vivo. ¿Y ahora sí dice? Sí, ahora sí. Ah, ok. sí, pues así lo que viene siendo, aquí de las nuevas tecnologías del Facebook. Pues, ¿qué creen que...? Se suponía que ya habíamos empezado a transmitir desde hace media hora. Y no nos habíamos dado cuenta de que, pues, no estábamos transmitiendo, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, les volvemos a dar la bienvenida a la gente que nos escucha. Hola. No puede salir más espontáneo de... Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos a Cállate Podcast. Bienvenidos a Facebook Live. Facebook Live. Es difícil decirlo. Facebook Live. Bueno, rápidamente, saludamos al ¿qué dijimos? Al bueno. Al sí. Bueno. Hola. Al malo. Hola, ¿qué tal? Yo soy el feo. A ver si puedes ahí tu teléfono, aquí, amigo. Pues es que mete interferencia. Es que eso es demasiado poder para la señal. Oh, ya, ya, ya, ya. Y bueno. A lo mejor es el que puso dejar de transmitir. No. Bueno, pues ya hablamos de... En este rato en el que pues el botón no se apretó solo. Hicimos un recuento de todo 2017. Exactamente, básicamente. Y... Tonatiuh. No, ahí está Tonatiuh. Tonatiuh no está el día de hoy. Es una bolsa, está representada por una bolsa de dulces de Feliz Navidad. Así es. Es de esas bolsas que te dan... Esa es Tonatiuh. Es una de esas bolsas donde te dan la colación y todo eso. Qué grosero, amigo, ¿eh? La colación... Y tenía dulces. Bueno. Y Manolo ahorita nos habló de un tema muy muy feo, machista como siempre. Ya saben, él es sucio, es un puerco, es un cerdo machista. Soy cochinito, delicioso. Y yo les estaba poniendo unas fotos ahí para mostrarles. Hablamos otra vez del Bambi Post. No, ¿verdad? Eso, pero sí que estábamos con la esperanza de que Norcorea y Estados Unidos sí hagan guerra. Eso sí sería emocionante. Sería padre, ¿no? Así que todos tuvimos que ir a un refugio, güey, así de... Uh-huh. Atacaron Guam. Ajá. Y no manches, ya todos los mexicanos tenemos que ir a Yucatán. A lo más lejos de... A lo más lejos de... De México, ¿no? Exactamente, güey. Nos tuvimos que ir a la punta. De la península, exactamente. No, Dios quiera que no pasen esas cosas, amigo. No, Dios lo va a permitir. Y bueno, mira, ¿qué te parece si les cuento de esta bonita cosa? Mira, me encontré, digo, ya que estamos hablando de cosas, pues ya sabes, para ganar nada más likes, así ¿no? Es. Como nos pusieron la otra vez ahí que posteamos una imagen en Cállate que causó mucha controversia de los del abuelo de Cállate, de los chairos del IMSS. ¿Sí viste eso? Creo que sí. Bueno, sí sé de qué se trata. Okay, bueno, lo que pasa es que un día vi, alguien compartió en Facebook, esto no era el tema pues, pero me acordé ahorita, alguien compartió un post de la cuenta de un tal, bueno, una supuesta cuenta de Damián Alcázar. Ajá, sí, el actor. Quizás que es este actor que es así medio izquierdista. Ajá. Y todo esto. Ya después me di cuenta de que es una cuenta apócrifa, es decir, no es realmente Damián Alcázar, pero comparte puras conchas. Puras cosas. Así, pues chairas, güey, puras chairocosas, ¿no? Chairocosas. Y entonces era uno que decía, mientras nos distraen con Rafa Márquez y Julián Álvarez, en el IMSS están matando a todos los viejitos y sacando a toda la gente que está en fase terminal. No me acuerdo bien. Con razón yo vi una fila de viejitos, güey, afuera del IMSS. Sí. Y gente muerta casi. Sí, sí, sí. Aquí en el Cantador, güey. Sí, pero no estaban formados para entrar, ya estaban formados para salir, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego era una nota de una de estas publicaciones también así... Apócrifas. No, chairas, así, animal político, unas de estas. Y luego decía abajo, apoya a dale like para que a Carmen Aristegui regrese. Y dale like para que el profesor Mireles salga de la cárcel. Entonces, puras cosas super chairas, güey, que dije, no manches, o sea, Damián Alcázar, animal político, Carmen Aristegui y esto de que nos quieren distraer. Todo en un solo post, dije, esto es fake. Oro, esto es oro. Parece puro que fake news. Pero bueno, no, este no era el tema del que yo quería hablar. Okay, quería hablar de este tema, amigo. ¿Qué piensan las mujeres cuando se masturban? ¿Tú qué te imaginas que se puedan imaginar, amigo? Te tomé por sorpresa. Hasta es su príncipe azul, güey. Hasta te pusiste nervioso, ¿no? No, están pensando en su príncipe azul, en qué era en el día siguiente, o qué traen en su bolsa. Sí. Sí, güey. O sea, están acá en el... ¡Uy, así de... ¡Uy! ¡Ay, chin! Ajá. No me fui a depilar las cejas. Ajá. Es que las mujeres son... Pues están divagando siempre, güey. Otro comentario. Ya tienes una amonestación, amigo, porque ya... Güey, güey, el 95% de las mujeres... Ajá. Son multitask o ellas mismas... ellas se autodescriben como multitask. Ajá. ¿No? Sí, entonces, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, hacen muchas cosas a la vez y tienen espacio para varias cosas al mismo tiempo. Pues, están haciendo eso y finalmente también están pensando en mil cosas como estas. Bueno, me parece que... Perdón. Si mi análisis no fue objetivo y no fue real, basado en un hecho científico, güey. Estás mal, Manuel. Muy mal. Quise decir, güey, que estaban pensando en que los frijoles los tenían en la estufa, güey. Ellos están pensando en los dioses del Olimpo, güey. Sí. No, yo creo que los han estado engañando todo este tiempo porque las mujeres en realidad también son cochinonas, también piensan sus cosas. Entonces, este es un artículo de Vice, que hablan de puras cosas, de puras cochinadas. Y entonces, por cierto, saludos a Paulina Carreño, que salió publicada en Vice. Ah, ¿sí? ¿En serio? Sí, sí, sí. Órale, ¿y nos mencionó? Página, no. Ay. En la página de Vice.com. Ah, ¿en serio? Paulina Carreño, sí. Órale, qué chido. Como, pues, así como personaje de tendencia. Hay que entrevistarla, ¿no? Pues que venga. No la podemos entrevistar. Que venga a Guanajuato. Cuando él estudia, el estudio está prohibido. Aquí no puede entrar. No, al estudio. No. ¿Lo podemos entrevistar allá afuera en la calle? O sea, en la banqueta. ¿En la banqueta sí podemos, por lo menos? Y como 2 kilómetros después. Uy, uy, uy. Bueno, pues felicidades a nuestra amiga. Déjame ver cómo está aquí. Vamos bien. Mujeres masturbantes, vamos. Sí, bueno, entonces entrevistan a varias mujeres, ¿no? Y les preguntan qué piensan. Entonces entrevistan a Oz, de 23 años. Oz. No es nombre ficticio. No. Supongo que. No, es como Raf. Raf. 37 años. Me masturbo pensando en momentos, miradas. Imagino que alguien llega y se porta rudo conmigo. Ah, qué goles. Me gusta utilizar mi vibrador, que tiene una especie de mariposa para el clítoris. Me vuelve loca eso, me hace gritar y llorar. ¡Ay, cabrón! ¿De plano llorar? Estoy gritando y llorando. La mayoría de las veces imagino caricias o desnudos medio surrealistas. Incluso varias veces pienso en mí misma. Mi novio dice que me gustan las chicas parecidas a mí. O sea que a ella le gusta imaginarse como en situaciones medio lésbicas de pronto. Dice, dependiendo del humor que tenga, me he llegado a masturbar por alguna mirada que tuve con alguna chica en un bar. Ah, ¿verdad? Eso no te lo dice tu pareja, tu chava, no, o tu novia. Claro, ¿qué crees que la otra vez me la estuve jalando acá, rascando la naricita al pandita? Pensando en otra muchacha. Y también quiero 2 quesadillas, amor. Creo que no, güey. Pues. Así que. Hola, ¿pero eso será cierto o será? Claro, Oz no es un gordo friki así de lentes con barros. Ni tiene que ver con el mago de Oz. Pues no sé, aquí hasta vienen fotos de las chicas y todo, supuestamente, ¿verdad? No creo que sean ellas, han de ser como fotos de stock. Pero pues eso dice. Mira, aquí les voy a poner en el Facebook Live, les voy a poner el. Ahora sí ya estamos transmitiendo. Sí, ya estamos transmitiendo. Miren, aquí les voy a enseñar en el Facebook Live, ella es Oz, miren, ¿qué tal? Oz. Imagínensela ahí. Y baila. Rascándole. Así. Rascándole la colita al changuito. La naricita del pandita. Verónica, 23 años. Normalmente utilizo alguna fantasía, como que algún hombre con el que tuve sexo me penetra nuevamente. ¿Ah? También pienso en alguna chica que me parezca atractiva. Tengo algunas amigas que fantasean con gente famosa, pero ese no es mi caso. Creo que lo que más me excita es imaginarme cosas que ya pasaron y volverlas a recrear. A veces cuando uso mi vibrador me dejo llevar por mis gemidos que me excitan mucho y termino. Verónica, 23 años. Cuando no tengo el vibrador, me imagino que me están cogiendo en 4 o en algún muy buen oral que me hayan hecho y así se me hace mucho más fácil o para acabar. Bambipos. ¿Qué tal? No, esta sí se ve que es traviesilla la Verónica. La música está genial para el tema. Aquellos ojos de. Me masturbo todos los días. Tengo pareja, tenga pareja o no. ¿Esa cómo se llama esa chica? Es la misma Verónica, sigue, como que se clavó mucho, ¿no? ¿Cómo? Sí. Mira, aquí así misma. Viendo, aquí estamos viendo a Verónica. Claudia, 23 años. Así la hacen. Dice, cada vez que lo hago, me imagino a gente con la que he compartido en alguna ocasión y les tengo muchas ganas en ese preciso momento. Me he masturbado con situaciones de la vida cotidiana, pero nada fuera de lo normal. Mis escenarios favoritos son en lugares medios públicos, digo medio públicos, como en un carro o que estoy en casa de esa persona. Algunas veces he fantaseado con que me cogen en el baño de un bar o cosas por el estilo, pero también eso depende muchísimo de la vibra que me dé la persona. ¿Qué tal? ¿Por qué a las mujeres les gusta mucho este asunto de los espacios públicos, amigo? ¿Tú qué piensas? Pues más bien porque es algo que no podrían hacer habitualmente, ¿no? O sea, porque es algo prohibido. De hecho, las mujeres son las que más se fijan en esa parte de las cosas prohibidas, ¿no? Sí, ¿no? Pero como que sí, es mucho así de en el baño, pues en el coche, ¿no? O esas cosas. A mí me pone nervioso eso, güey, ¿En el baño dentro de un coche? Me inhibo, no, güey. O sea, así que cualquier cosa que pueda ser pública, público, me inhibiría muy gacho, güey. Pues sí, güey, y por eso creo que las mujeres que creo que históricamente han sido más reprimidas, por eso lo hacen, como que todavía más, fantasean más con eso. Ah, o sea, ¿es porque son reprimidas? ¿Tú crees eso? Históricamente sí. A mí se me hace No digo que sean reprimidas, güey. A mí me parece que más bien son como más, como que son medio exhibicionistas, ¿no? A veces esas chavas. No, en serio, de verdad. Jelly 26, estás muy, muy quieto, controlador, Estoy mixto, ¿no? Estoy escuchando. ¿Te gusta el tema o...? Sí, me encanta. ¿Te sí, gusta? Sí, Jelly, 26 años. Jelly Roncher. Rodney Yorcher. Jelly Roncher. Sí, Roncher. Con lo que más me masturbo es con material visual. O sea, con los lentes. Sí, bueno, es más normal, ¿no? Yo creo. Dice... Está viendo, cállate, dice, está más normal. Mi tema favorito al tocarme... No sé por qué me lo imagino así. Mi tema favorito al tocarme es pensar en escenas que vi en alguna película, en una página porno o en alguna experiencia pasada que me gustó mucho. ¿No? ¿No desprende eso? Sí. Bueno, va, pues ya voy a volver a mi voz, Normal. Me masturbo mucho. Así que a veces me toca usar un poco la creatividad y variar el tema para no aburrirme. No eran las 10 chavas que se masturban mejor, ¿no? O sea, no es una lista de 10 personas, ¿verdad? Si estoy con mucho tiempo libre, puedo masturbarme varias veces al día, Manolo. Pero, bueno... Varias veces al día, ¿es Manolo? ¿Se acuerdan de que...? Me puedo masturbar varias veces al día, Manolo. Sí, lo escuché, Rafael. Raf, porque son nombres. Su nombre real de Vice. Ajá. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas de aquel libro alguna vez que publicamos y fotografías aquí en Cállate? Así como en el episodio 10, por ahí, güey. Que teníamos el... Era el gran lago de la masturbación. Ah, sí, claro. Y el pequeño pantano de la masturbación. Sí. Tú te quedaste empantanado en ese pantano, sí, ¿no? Sí, me quedé en ese pantano. Y ya no sales de la masturbación, güey. No, es que... No hay que tocarse tanto, amigo, es malo. No, ¿por qué, güey? Sano, güey. De hecho, lo hemos discutido aquí en Cállate, que es muy sano. ¿Es sano masturbarse? No, a mí me parece claro. Aparte de que es un pecado y Dios te castiga. Y los guardas en una bolsita, ya habíamos dicho eso. No, guácalo. Porque son tus hijos y los guardas. Los quieres. Sí, alguna vez leí la publicación de un amigo, el buen Juan Pacheco Cato. Ajá. Así de dino el aborto masculino. Entonces eran un chingo de espermatozoides, güey, así. Cada uno de nosotros somos tus hijos. Claro. 2 millones de hijos así, guardados en una bolsa. Exactamente. Y los puedes congelar, güey. Qué asco, güey. Cumplir con la ley de Dios. Así es, como debe ser, amigo. Bueno, hay más chicas masturbándose. La última, si quieres, María Gabriela, 23 años. Ah, eso suena más como del TEC. dice... yo soy 100% visual. Necesito ver porno, ver cómo están penetrando a la mujer y observar la cara de placer que pone. Me masturbo varias veces a la semana, normalmente 3 o 4. Lo que hago es usar mis manos y algunas veces uso la manguera que está en la tina de mi baño. Y juego con la presión del agua que sale de ahí. Termino en 6 o 7 minutos. Fíjate, son datos importantes, amigo. 6 o 7 minutos. O sea, el día que ya esté... Oigan, ya necesito entrar. Ya van 7 minutos. Les recuerdo los dos. Ya que... Yo no dije nada, no, dije no, nada en particular. Quise recordarte, güey. A las mujeres, quise a los... hacer una advertencia. A los hombres en su casa, que luego, que la mujer que ya se tardó mucho en el baño, sí. Tú estás así de... ¡ay! O algo, güey. Tú estás... Por eso, nada más quise hacer una advertencia, una luz amarilla para ti. Una advertencia. Una advertencia. Ajá, ¿qué más? ¿Cómo las? Dice, incluso por masturbarme continuamente logré hacer squirt. O sea, eyaculación femenina, ¿no? Sí, sabes qué estoy hablando, sí, ¿no? Sí. No pongas cara de ¿qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Es un refresco? Es un refresco, sí. ¿Has de cuenta? ¿Has visto? Ay, güey, cállate. Es eso, güey. Dice, recuerdo que me asusté mucho porque no sabía qué significaba como esto. Que de mi vagina saliera esta cantidad de líquido. Ya, güey. Pues es eso, güey. No, eso es otra cosa, lo estás confundiendo con otra cosa, güey. Squirt es cuando... Es demasiada... Demasiado líquido. Exactamente. ¿Ok? Dice, la verdad es que no puedo masturbarme si me porno incluye... Cuando lo hago en el baño, mi solución es buscar una bolsa de plástico y colocársela al teléfono. Para así poder ver porno. O sea, mientras se está bañando. Y... Qué bonito tema, amigo. Manolo, 38 años. A mí me gusta imaginarme a Bambi. Y me pongo en pose de Bambi. En lo que estoy viendo a mis amigos. Pues ya es... En That Noise. Esa, ahí entramos a la psique oscura y sucia de las chicas, que pues también piensan sus cochinadotas cuando están ahí. De hecho, también hemos hablado de que las mujeres también nos gusta ser cochinonas. Y está bien, ¿no? Pues sí, la verdad sí, güey. Pues la verdad, qué bueno que... Pues sí. Aquí en Cállate Podcast estamos a favor de la masturbación. Masturbación. Es que da masturbación femenina. Por eso es masturmartes. Exactamente, bro, es masturmartes. Así que, chicas, su tarea es... Masturmartearse. Exactamente. Y platicar, no sé, qué piensan, si se imaginan el changuito de Cállate, o a Controlador y su barba, o a Tonatiuh y su... verruga. Su verruga sexy. O a Manolo diciéndoles cochinadotas en la cama. Sí, que anda, dándoles chica. Sus nalgadotas. Y les vamos a poner, si nos mandan su fotito, les vamos a poner su sellito de abejita trabajadora. Así es, exactamente. Entonces, o la de cerdito cochinón. Es más, que nos compartan o nos publiquen algo y les mandamos el nombre de su sello de Kinder que son. Así es, muy bien. Exactamente, les mandamos su sellito de Kinder. Así como caracolito lento. Ajá, caracolito lento. Eso sí duran más de 7 minutos. Exactamente. Bueno, amigo, ¿qué te parece si vamos a... Ahora sí, el verdadero corte musical. A corte musical, en lo que... Pues, aquí. Vamos por otra pizza. Exactamente. Gracias por estar escuchándonos en vivo. Déjenos comentarios. Pues ya regresamos a Cállate Podcast. El regreso. Ahora cállate. Sí. El regreso, regreso. Del regreso. Del regreso. El regreso. Nada más déjenme encontrar algo que esté bien padre. No ibas a poner este. Ah, no, esa es la... El otro corte, ¿va? Ajá, así es, amigo. Nada, vas a poner cualquiera, ¿va? Ya, pon la que sea, güey, vas a hacer eso. Espérame, es que tu internet está bien lento. Ah, que la chingada. Pero así lento, mal pex. Pues se supone que ya todos los planes son de 10 gigas o de 10 meg o de 10 pues no sé qué madre. Sí, pero wey. Pues no sé, aquí yo creo que te transaron, amigo, por no, pues que ese plan es el mismo que paga casi todo el mundo, wey. Ah, bueno, ok, pues, está bien. ¿Vamos con algo así súper al azar? Pues, no haya pasado antes. nunca ha pasado. Con algo, sorpréndenos, con algo alternativo indie. Ajá. Con un toque de masturbación. Ok. Y con dos gatas de... ¿Con dos gatas? ¿Gatas? Dos gatas, con dos gatas y un poco de Bambi Post. Ok. Entonces vas a poner a... Es todo eso en vas una... Vas a poner a las hash. Todo eso en una canción, algo de Mon Laferte. Ándale, Mon Laferte y cualquiera de las otras Natalias. Sí. Eso suena, ¿no? Bueno, está bien, vamos. Cierra los micrófonos, productor. Sí. Adiós. ¿Qué pasó, mi chico? Ya estamos de regreso aquí. Cállate, boca. Como pensamos que seguramente están cenando algo, merendando. En un restaurante muy fino. Ajá. Pues quisimos poner algo de música. Pues por la descripción que dijimos, güey. Exactamente. Eso fue lo que salió. No crean ustedes que todo el sistema aquí de producción valió cacahuate. No, para nada. Está todo controlado. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Comentarios. Comentarios, pues yo no los tengo. Oh, qué lache. Pues tú me dijiste que tú los tenías ahí. Ya lo perdí. ¿Tú no tienes comentarios? ¿No? Yo, supone que tú los buscabas, ¿no, productor? Uh-huh. Está mi amiga Fale Covarrubias. Fale Covarrubias. Uh-huh. Hola, Fale. Que yo creo que es la primera vez que nos escucha en vivo. ¿Qué tal, Fale? ¿Cómo te va? Y ha estado comentando, creo que los últimos comentarios de, claro que no, creo que tiene que ver con lo del tema de la masturbación femenina. Y dijo que se cortaba mucho. No sé si lo de la masturbación o la tradición. Shaya, cállate, también comentó. ¿Qué nos dijo el buen Shaya? Que le pasáramos el Zelda para escuchar. Cállate. ¿El Zelda? Ajá. ¿Qué es eso? Esas cosas ñoñas que... A ver. El link. Ah. No, si pones video se va a morir la señal. Probablemente, a ver. Para siempre, pues ahí pones video, güey. Ahí está Manolo. Saluda, Manolo. Hola. Ahí saludando a Facebook Live, por supuesto, en streaming a toda velocidad. ¿Qué crees que va a pasar ahora, güey? ¿Nos da algo Facebook por transmitir? Mm. Ahí está controlador comendador. Está comiendo. ¿Quieren ver mi vuelo alimenticio? No. Y aquí está Rafita. Rafita Márquez, se está escondiendo aquí en Guanajuato. Ahora ya todo el internet de la colonia se fue, güey, por tu culpa. Por tu transmisión en vivo. No, pues todo se ve igual. Se ve igual. ¿Qué más nos escribió ahí en Facebook, por favor, amigo? Liz Álvarez Santos. Hola, Liz Álvarez. Dice te va. Que qué bueno que estamos de vuelta. Uh-huh. Y también dijo que se cortaba. No sé, que se corta. Uy, pues qué cortados. ¿Qué más? Que esa es una de las veces, ajá, que hemos tenido mayor número de reproducciones desde la última vez que estuvimos en iTunes. Creo que fueron por error o son las que, como se corta, le dan refrescar a su página. Otra vez. Está bien, ustedes sigan así, intentándolo. Cada reproducción es un peso para nosotros, ¿no? Exactamente, sí, claro. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos. Ya pronto vamos a tener, espero, el feed para que se suscriban otra vez al podcast y puedan descargarlo en sus smartphones, en sus dispositivos y nos puedan escuchar. A través de iTunes, ¿no? Así, iTunes y todas las redes sociales y todo. Todo en vivo y en directo desde... Uh-huh. Ah, no en vivo no, pero... No, pues no en vivo, pero nos van a poder escuchar. Y van a poder escucharlo ya sin interrupciones, ya bien, como se debe escuchar un programa. ¿Escuchaste a Marta de Baile? ¿Escuchaste? Regresamos para que tu rating vuelva a bajar. Así es. Y bueno, otra vez vamos a insistir en que, pues, desafortunadamente, ¿verdad? Pues, esto no se paga solo. Desafortunadamente, pues, tenemos familias que mantener. Hijos que regresan ahora a clases, los de Squinkles regresan el próximo lunes ya a clases. Los nuestros hijos, casi o prepubertos. Ajá. Entonces, pues ya tienen gastos nuevos. Exactamente. Como tienes un policía y un guardia de seguridad atrás de ellos. Así es, dispositivos de rastreo. Exactamente. Y luego que ya que cómprame esto, que el teléfono, que la mochila nueva, y que es que mis amiguitos traen no sé qué. Yo, bueno, ándale, pues, te voy a comprar tu iPhone 7, pues, hija, pero, o sea cuídalo, ¿no? Pero, o sea, pero me lo prestas porque es lo único que tenemos. sí, pues ya, ya empiezan las clases, entonces, hay que pagar útiles, hay que pagar libros, colegiaturas, etcétera. Bueno, los que llevan sus hijos a escuelas particulares, los que no, pues bueno, o sea, no sé si preocupan. No, los que vamos a escuelas públicas es, les puedo mandar un morralito o los libros amarrados con un mecatito. Sí, güey, pues, es lo más económico. De huevo, güey. pues sí, una caja de huevo San Juan. Ándale, exacto. Y ahí meterlos, güey. Muy bien, ¿no? Qué bueno. Va a durar más, puedes conseguir varias. Pueden estrenar durante el semestre varias veces, güey. No, y ayudas al ambiente, amigo. Ayuda al ambiente, güey. Ayuda a los del huevo San Juan a publicitarlos. Y pues a que sean niños de muchos huevos, también. Exactamente. No se querrán los de huevo San Juan patrocinarnos aquí, Pues sí, podemos poner una cajita aquí de huevo San Juan, uh-huh, en vez de Tonatiuh. Y así vamos rotando. El siguiente comercial o el siguiente anunciante lo podemos poner en lugar de Tonatiuh. Exactamente. Exactamente. Sería más divertido que Tonatiuh, sin duda. Exactamente. O no nos interrumpiría tanto. Exactamente, sin duda. El punto es que vamos a requerir de su desinteresada cooperación pronto, así que vayan ahorrándole, porque sí vamos a necesitar algunos recursos. Necesitamos necesitamos ya tenía tu reparto de utilidades, ¿no? Deberías de cooperar, güey. No, fíjate que no es en mayo, es no me límite. No me tocó nada. Es por ley, güey. No, se tiene que tocar. La empresa donde yo trabajo tiene puras pérdidas, güey. Les tuvimos que dar dinero, güey. Fíjate que yo trabajaba para una compañía, así al inicio de mi carrera profesional. Donde trabajaste de mesero no cuenta como compañía. No. Trabajaba, éramos, ¿cómo se les dice a estos cuando eres, servidumbre? No. Gatas. Cuando trabajas para una compañía, pero outsourcing. Outsourcing, exactamente. Yo trabajaba para una compañía de outsourcing. Trabajabas desde la India. Sí. Exacto. Entonces, hablaba un gerente hindú. Rafas. Vamos a rezar a Shiva. Esperamos tu cooperación en rupias. Sí, señor. Perdón, amigo, te interrumpí. Bueno, pues resulta que llega en mayo, que es cuando hacen, como tú ya viste. Ah, se llamaba el chavo, mayo. No. Llegó el mes de mayo. Y entonces es cuando dan el reparto de utilidades, y no nos llegaron reparto de utilidades, y nos mandaron un correo de la empresilla para la que yo trabajaba, diciéndonos, no, pues este año no va a haber reparto de utilidades porque pues la empresa desafortunadamente no ha tenido buenos resultados, y nos mandan, según ellos, un balance, güey, ahí una hojita de Excel super chafa, güey, con déficit como de menos 3,000 pesos, güey. O sea, la empresa perdió 3,000 pesos, güey. ¿Y no, como pedes? No. Entonces yo les dije a mis compañeros, no manches, pobrecitos, güey, hay que cooperarnos para darles a nuestros jefes, güey. Hasta perdieron dinero, hay que entre todos cooperarnos para juntar los 3,000 pesos. Así de ¿cómo se llama? Así hay lugares. Así es, güey. Así. ¿A ti no te pasó, güey, amigo? No. ¿Verdad que no fue el eco, Barruiz? Bueno, pues así pasa a veces. Bueno, el caso es que necesitamos dinero. Les vamos a poner su sello de osito perezoso. Así es. Alguien nos pidió su no, su sellito. Nadie ha pedido su nombre de sello del Kine. Oye, necesitamos dinero para el hosting de la página otra vez, para revivirlo, para revivir los podcasts. Necesitamos dinero para Manolo quemó la consola hace 15 días. Ya tu teoría no es válida, güey, porque no quieres admitir que se te cayó. No. Fue porque hiciste. Tenemos un tornamesa de 5x5, güey. Y no puede ser que se zafe, güey, que se zafe del pedestal donde lo tenemos, güey. No, fuiste tú porque lo conectaste ahí, hiciste un puentecito ahí. Tenemos un transformador de 500 kVA aquí en el estudio, güey. Así es. Que es con la que movemos todo aquí la industria de Cállate. Y a Manolo se le ocurre conectarlo directamente al transformador de 10,000 watts, pues no. 10,000 watts de potencia. Necesitamos micrófonos nuevos. Sí, porque estos ya... están en un... penden de un hilo. Literal. Necesitamos cables. Esto es en serio. Necesitamos... Platícales, por favor, amigo controlador, ¿cómo estamos con cables? En cables. Muy padre todo. Parece aquí telaraña. Telaraña de Charlotte. Hay que estar atinando a ver cuál cable sí funciona, cuál todavía se escucha a un lado, cuál no. Sí. Estamos en una situación muy precaria, de verdad. Sí, entonces pues... paupérrima. Pues ahí váyanle pensando, ¿no? Les admite desde 20 pesos, lo que quieran comprar. 20 pesillitos, 30 pesillitos. ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? Es lo que se gastaría en el saldo de su celular. Exactamente. a la gente que pues no tiene plan, pues. Así es. Hay gente que no tiene plan todavía en el mundo. Hay. Sí, hay gente, ¿no? Dicen hay que gente hay... pobre todavía en el mundo, ¿no? Hay gente pobre, amigo. Hay gente pobre. Lamentablemente sí, sí hay gente. Oye, por cierto, bueno, ya, hablando de gente pobre. No, pero nada, güey. No, pues, es que les estaba platicando antes en el preámbulo, en el prólogo de Cállate, que un amigo, Alberto Martínez, hace 15 días, me despedí, ¿qué onda? Ya nos vamos, ya iba a salir yo a la carrera porque teníamos que llegar a la junta de Cállate. Ajá. Y me dice, ¿qué onda? ¿Qué ha pasado? No, es que voy al podcast, y ahí quedó la plática, güey. Luego el jueves que lo vi, eso fue un martes, y me dice, oye, ¿cómo que el podcast? Ayer platíqueme, entonces... Yo creo que ni mi familia, güey, ni mi esposa me pone atención cuando le platico de Cállate, güey. Es más, ni siquiera internamente aquí entre nosotros nos ponemos atención. Pero no, me puso atención por media hora, güey. Le platiqué Cállate cuando surgió, güey. Dónde me podía descargar la página, que podía bajar todo el apoderato, los episodios viejos. Ajá. Y todo eso, güey. Todo eso le platicé y te escuchó. Me escuchó durante media hora, güey. No manches, güey. No. Dije, no mames, este güey sí le interesa, güey. ¿No lloraste o algo así, güey? Estuve a punto de llorar. Gracias, güey. Usa aparatos para los oídos, güey. A lo mejor lo apago. Y inmediatamente abrió su celular, buscó Facebook, Cállate, y le dio like a la página, güey. Hay gente que sí nos quiere, amigo. Hay gente que sí nos tolera. Así es. Como nos tolera. Sí, como nuestras parejas. Y eso. Bueno, muy bien, amigo. Pues o sea, hicimos un nuevo like, gracias amigo. Qué bueno, no hombre, qué bárbaro. ¿Cómo se llama? Alberto Martínez. Saludos, Alberto. Así es, con Alberto. 10.000 watts de potencia. ¡Claro que sí! Deja, estoy buscando un efecto de sonido. Mira. Cállate. Los tenemos que hacer nosotros, güey. Así. Cállate. Ahí va el efecto sonido, mira, fíjate, ahí va. Mira. Suena como batería. Muy bien. Super mega ultra pro. Espérate porque van a aparecer unas tías bailando a gogo ahorita. La típica tía que baila así. Hablando de a gogo, es hora de a gogo. Okay. Es hora de ya irnos con el reggaetón del momento. Es hora de despedirnos, amigo. Despacio. Ya no hubo comentarios ahí, Espérate, es que está, híjole, saturado nuestro servidor de aquí de los 5000 watts. Por eso está lento, porque se satura por los comentarios. Oh, pues. Ahí para la gente que nos vio en Facebook Live, pues pusimos yo puse una serie de fotos ahí al azar, entonces y de pronto salían nubecitas y luego un pene y cosas así. Son las fotos de la página de Cállate. Cállate. No hagan caso, no hagan caso nada. Mira, también nos escribió Alejandro Sánchez, que dice, soy titanosaurio. Y dice, hola, Cherris, no sé quién es titanosaurio. ¿Titanosaurio? A lo mejor es Tiranosaurio Rex. Digo, Lex, ¿o cómo Lex se llama? Pues ahora va a ser titanosaurio. Pues él se puso así, titanosaurio. ¿Tetonosaurio? ¿Y qué más puso? Pues nada, ya los demás borraron sus comentarios. O algo así. Mira, por ejemplo, ahí hay una foto de las chicas estas de jeans, creo, pero ya en el reencuentro. Y ay, caray, sí crecieron, ¿eh? Sí, sí crecieron. Crecieron hasta. Sí, sí, se pusieron. Las chiquillas. Se pusieron al tono. Pues ya, amigo, vámonos. Pues vámonos. Vámonos, sí, vamos a poner su canción del video del momento. No, porque pues no sirve mi Spotify. Bueno, les puedo hacer un anuncio para que no gasten su dinero yendo al cine a ver Valerian. ¿O cómo se llama esa película? Valerian, sí. ¿Ya la viste? No. No la veas. O sea, espérate que salga en pirata o algo. O en la pena ir a gastar. O en Netflix. Dinero, sí. Pues. En Netflix no, porque es de Disney, ¿no? O algo así. No es de Disney. ¿Entonces no está buena? No. Híjole, yo fui a ver la de Emoji. Ah, pensé que la de Dunkerque. Emoji. Híjole. ¿Y qué tal está la de Emoji? No. Qué bueno que no. Pues es que como que a quién se le ocurre hacer una película de emojis. No la vayan a ver. Al güey que es la... Tiene, bueno, tiene calificación de en Rotten Tomatoes, Tomatoes. Tiene calificación de 8. ¿En serio? Ajá. Pero una escala del 0 al 100. Así, o sea, de mala es. Es bastante mala, no la vayan a ver. El doblaje es pésimo. No. Está la algo así como el, este tipo nefasto del radio, ¿cómo se llama? ¿O Mar Chaparro? No sale Mar Chaparro, pues sale André Legarreta. Y luego hay un personaje que sale hablando ahí. Como era un peje. Como el peje, pero no sé por qué. Nomás ahí habla. Nomás porque eligió que era muy gracioso. Y entonces. Pueden ser los Mosca Brothers, ¿no? De verdad, que era una pena. Uno de esos güeyes. O sea, pero ni siquiera. No, o sea, no está justificada su. Ni siquiera es. No se ve que sea una imitación del peje. Nada más alguien, como que se les ocurrió que hablara ahí como. Como de Campeche nomás. No sé por qué. El Campeche. Malísimo en la película, De Tabasco, porque en Campeche hablan diferente. Mejor vayan a ver los videos del peje, está más divertido. De verdad. Bueno, pero pueden ir a ver Dunkerque, muy buena, ¿eh? ¿Esa sí la viste tú? Sí, está buena. La vi. Buenísima, ¿eh? Pero sí, escuché que está buena. Sí, Dunkerque. Se van a querer llorar. Ah, ¿lloraste? No. ¿Te salieron lágrimas? No. Dinos la verdad. Pues no, pero si dices, ah, no mames. Pero entonces, ¿por qué dices que nos va a dar, a nosotros? Ustedes son seres inferiores. Sí, están muy apegados a su lado femenino. Entonces. Sí, yo sí, la verdad, sí. No, sí está chida, está emocionante, está súper bien hecha. ¿A dónde vas, Manolo? Manolo se nos... ¿Qué pasó, Manolo? Es que ya sé cómo solucionar lo del sonido para que puedas reproducir la... La canción. Ya después como de... Después de 20 años. Ya nadie quiere escuchar tu canción, güey. No es mi canción, güey. Es nuestra canción. Es la canción del mundo. Bueno, no, mejor les decimos, ¿no? ¿En serio vas a hacer eso? Vas a poner un micrófono y luego vas a poner tu celular para que se escuchen en mi casa. Sí. Ese es el viejo, cállate. Sí. No es más fácil que les digas, miren, chiquillos, en su Spotify. Pongan la canción del momento. Despacito y ya. Exacto. No, es que tienen que salir de nosotros. Sale, vámonos. Bueno. Pues gracias a todos por escucharnos. Ahí disculpen otra vez la transmisión bastante accidentada. Nos vemos pronto. Gracias, amigo controlador. Adiós. Amigo Mandoro. Adiós, amigo Rafael. Rafael. Raf. Mándale un saludo a tu amigo y compadre Tonatiuh. Adiós, compadre Tonatiuh. Muy bien. Y pues nos vemos pronto por aquí. Nos escuchamos pronto. Gracias por escuchar. Cállate. Aquí Manolo nos deja el corte musical ya para irnos. ¡Qué padre! ¡Auch! ¿Lo podemos comentar? No, ahora después la versión sin Justin. Es que es la versión con Justin. A mí la que dice. Así dice, ¿no? Tipo el Fonzie. Esa es la canción que le desbancó al Gangnam Style. El video más visto en la historia de YouTube. Así es, después de los videos de Cállate. Por supuesto. Por cierto, está ahí en YouTube, pueden ver, pues pueden buscar el canal de Cállate Podcast. Así es. Por si alguien está muy aburrido. Y dice, muy, muy, muy aburrido. Y quiere conocer mi casa. Hombre, shh. Despacito. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero desvelar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. El baile alemandro. Perréale, perréale. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón. Creo que no te viste. Pam, pam. Sabe que esa beba está buscando de mi pam, pam. En prueba de mi boca para. ¿Quieres poner esa canción, hermano? Sí. Ya te pido. Ya vámonos, güey. Vámonos ya. Les voy a dejar una canción para despedirnos. Ah, bueno, gracias. Y la voy a volver a poner desde el principio. Adiós. Ah, escribió Paulina Carrillo.